Mi corazón, hermano, en este día miraba y contemplaba lo que Dios ha puesto en él, ¿verdad? Y de verdad, hermano, tengo mucho interés, no solamente que yo pueda tener, sino porque yo sé que hay una instrucción importante para cada uno de nosotros. Estamos viviendo, hermano, acontecimientos y momentos difíciles en nuestra isla, en nuestra sociedad, en el mundo. Costumbres y maneras que se están desarrollando a grandes pasos, dando lugar a lo pervertido, a la deshonra, a perder el temor de Dios. Y sentía tanta pasión en mi corazón de que este día llegara y poder traer una palabra que nos hiciera reflexionar, que nos hiciera, hermano, sentir un peso precisamente por esta niñez que acabamos de tener en este altar, sentir un peso por nuestra próxima generación, sentir un peso de cómo nosotros dejamos una herencia. Y cuando hablamos de herencia, muchas veces hablamos de cosas materiales. Algo que en un momento dado fue útil para los padres o para aquellos, ¿verdad?, que parten y lo dejan como herencia. Y muchas veces vislumbramos las cosas materiales. Pero ¿qué tal si nosotros hablamos de una herencia espiritual? ¿Qué tal si nosotros hablamos de qué queremos dejar como herencia en términos espirituales? ¿Cómo nosotros alcanzamos para que eso sea así? ¿Cómo eso lo podemos nosotros cultivar para heredarlo a la próxima generación? Comentaba en estos días y hablaba con diferentes personas sobre los acontecimientos y las maneras que todos entendemos que se han desarrollado en nuestra isla, lamentablemente dando lugar a estrategias y maneras para desorientar y para manejar situaciones que puedan practicar algunas personas y llevarlo como una conducta, podríamos decir, una conducta que sea aceptada, que sea manejada, que no sea contemplada como una desobediencia a Dios. Y se habla muchas veces de lo que es o se quiere establecer como separación de Estado-Iglesia. La separación de Estado-Iglesia, como para decir la separación del Estado y Dios. Porque cuando se manifiesta algo que tiene que ver bíblicamente establecido, y cuando se establece algo que está fundamentalmente escrito y dirigido por nuestro Creador, lo llaman religión, lo llaman religioso, lo llaman de iglesia. Y eso, por lo tanto, no tiene que fundamentalmente estar unido al Estado. ¡Qué equivocación, hermano! ¡Qué equivocación! Yo, por ser del Estado, no dejo de ser un hijo de Dios. Yo, por ser del Estado, no dejo de asumir mi responsabilidad con Dios. Primeramente, la instrucción que Dios le da al pueblo no se lo da como un Estado, se lo da como una criatura. Nosotros somos criatura de Dios. Nosotros no somos una criatura explosiva que nacimos de una explosión. Formalmente, como nosotros somos creados bajo el criterio de Dios, a base de eso nosotros tenemos que funcionar en nuestra sociedad, en nuestro en nuestro planeta, en el lugar donde nosotros vivamos, sea en Puerto Rico, sea en la China, sea en Rusia, sea en México, sea en cualquier parte del mundo, tenemos que obligatoriamente rendir cuenta a nuestro Creador. Solamente a Él. El hombre ha manejado la situación. Han creado momentos de controversia, han creado momentos de duda, han creado momentos de decir que Dios es amor y que amarás a tu prójimo. Sí, la palabra lo dice eso como el mandamiento. El mandamiento en resumen de aquellos 10 mandamientos. Pero empieza diciendo ese mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde comienza el mandamiento y ahí es donde se establece. Por lo tanto, nosotros como pueblo tenemos que obedecer primeramente a Dios. Y mientras buscaba así en la palabra, y decía, ¿qué enseñanza hay? ¿Y cómo nosotros podemos identificarnos con el momento en que hay una transmisión o se lleva un pensamiento a una próxima generación? Y uno de los mejores ejemplos que tenemos, hermano, es la vida de Timoteo. Timoteo, donde Pablo expresa, y ya mismo vamos a ir a la palabra, donde vamos a encontrar cómo Pablo se expresa con respecto a Timoteo. Cómo Pablo le expresa unas palabras, pero no se quedan en meras palabras. Porque Pablo dio un ejemplo para lo que él le está diciendo. Pablo asumió y tuvo una conducta apropiada para poderle decir a Timoteo. Y reconoció en Timoteo lo que él había hecho, porque había seguido el ejemplo, había seguido lo que él le había instruido. Vamos a la palabra de Dios, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. Quiero que puedan buscar allí en la Biblia, segunda de Timoteo. Gloria a Jesús. Gloria, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 3 en adelante. El tema que en la Biblia, y en este caso la Biblia de las Américas, le pone a este escrito es ser fiel y activo en el servicio cristiano. Y dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Porque, y digo esto, ¿verdad? Tengo que parar aquí un momentito, porque dice, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, no por las lágrimas, sino de llenarse de alegría por encontrarlo. Pero ese momento en que él encontraba, él se acordaba de las lágrimas, porque fue un momento donde Timoteo estaba juntamente con otros, viendo el sufrimiento de Pablo. Y él se acordaba del momento en que Pablo, se acordaba del momento que Timoteo lloró juntamente con los otros del sufrimiento que tenía Pablo. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y fíjese, una fe sincera. Ya mismo vamos a ver cómo una fe sincera, y en momentos dados en que la Biblia habla, aún personas describiendo una fe sincera, ¿qué sucedió en esas vidas? Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Mire, hermano, y tengo que repetir esto, porque, mire cómo decía Pablo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Bendito y alabado sea el Señor. Padre, en esta hora, Dios, he leído tu palabra. Tu palabra que es vida y vida en abundancia. Te pido, Padre amado, para que ella reine en nuestro corazón por siempre. Y que cada uno, Padre amado, podamos practicarla. Podamos hacerla nuestra día a día, diariamente. Podamos fundamentarnos, Señor, en lo que tú has establecido desde un principio. Y que podamos llevar esta palabra a otros. Podamos llevarla con sinceridad, fielmente. Dios mío, en esta hora te lo pido, en el dulce nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Dentro de esa palabra vemos un sinnúmero de conceptos y maneras y formas en que Pablo dialoga, le escribe a Timoteo, ¿verdad? Le escribe. Él está en una cárcel. Pablo está escribiendo desde una cárcel, hermano. Fíjese, y le está trayendo estas palabras a Timoteo. Le está trayendo palabras donde él expresa lo que hay en ese joven, el joven Timoteo. Se usa muchas veces la ilustración de Timoteo para que los jóvenes de hoy en día puedan imitarlo, puedan ver su ejemplo, puedan ver en ese joven cómo él asumió responsabilidades a base de lo que se le instruyó, a base de un hombre que a pesar de estar pasando por sinnúmero de tormentos y sinnúmero de situaciones, no se negaba a Dios. Que desde el primer momento que tuvo el encuentro con Cristo, aquel momento en que cabalgaba en contra de los cristianos, mire qué cosa, hermano. Pablo, donde tiene su primer encuentro con Cristo, es yendo en contra de los cristianos. Ya él tenía una carta, ya él podía ir a hacer justicia o ir a hacer matar a los cristianos. Él tenía ya el asunto resuelto. Pero cuando él iba, hermano, eso fue un momento de encuentro especial que tuvo Pablo. Y sabemos la historia, una historia donde él fue en el camino tocado por el poder de Dios. Y todo eso que él hacía se le volcó. Llegó el momento donde él entonces dijo: Señor, Señor, empezó a mirar. Espérate, algo aquí pasó. Me caí. Estoy ciego. No veo. ¿Qué pasó? Y él pregunta: ¿Quién eres? ¿Qué le dice Jesús? Dura cosa te es dar cosas contra aguijón. Dura cosa es ir en contra del poder de Dios. Dura cosa es ir en contra de lo que Dios ha dicho y ha descrito. Dura cosa te es ir en contra del pueblo que ha aceptado y ha seguido lo que Dios ha dicho a través de Jesucristo. Dura cosa es ir en contra del pueblo santo de Dios. Dura cosa es. Y después de ahí la vida de Pablo cambió. Cambió. Cambió esa vida. Pudo ver y ser iluminado. Aún cuando iba en ese proceso, la gente no podía creerlo porque sabían ya la encomienda que tenía. Pero Dios transformó ese corazón. Dios lo cambió, lo hizo humilde. Lo hizo pasar, hermano, por procesos para que ese corazón pudiera enternecerse, pudiera entender el camino, la verdad y la vida que estaba en Jesucristo. Y a base de eso, dentro de todo el proceso, empezó entonces él de ser un perseguidor en ser un perseguido. Usted y yo, hermano, en momentos dados de nuestra vida, podíamos decir que fuimos perseguidores. Tal vez no íbamos con una orden en contra del pueblo cristiano, pero sí no aceptábamos. Y también uníamos coro, tal vez en un momento dado. Y yo me recuerdo, yo mismo, en un momento dado, uniendo coro, y diciendo: mira, ¿por qué ustedes son protestantes? Porque ustedes protestan contra la religión verdadera. Y ese era mi concepto. En base a eso yo practicaba y yo creía que tenía la razón. Y yo creía que esa era la forma de yo avanzar en el mundo conociendo a Dios. Y tenía imágenes. Y creía en muchas cosas, pero no encontraba el camino, no encontraba la verdad a través de Jesucristo. O sea, yo me uní, pero llegó un momento donde tuve que reflexionar, donde tuve que pararme, donde tuve que mirar realmente cuál era mi definición como un creyente, como un hijo de Dios, qué es lo que Dios le pide a su pueblo, a sus hijos. ¿Cómo yo me identifico para ser un creyente? Y toda esta historia nos lleva solamente para ver este personaje de Pablo y ver nuestras propias vidas. Pero dentro de esta palabra que hay en Timoteo, la enseñanza que mayormente el objetivo que tienen estos libros, este libro de Segunda de Timoteo, es la fe en Jesucristo como la mejor herencia de la iglesia para todas las generaciones. Y también tiene como propósito objetivo el gran interés por transmitir de generación en generación la sana fe en Jesucristo. Quiere decir que esta palabra que estamos compartiendo en el día de hoy es para que nosotros podamos identificarnos en la enseñanza que adquirimos, por qué la adquirimos, para qué la adquirimos y cómo la adquirimos. Pablo enseñó con su ejemplo. Y esta enseñanza la puedo resumir en 9 puntos que tuvo Pablo en la forma de cómo él enseñó y cómo él transmitió a Timoteo su forma y su manera de cómo expresar, ¿verdad?, el que nosotros podamos alcanzar, llevar el mensaje del Señor. Cuando Pablo enseñó con su ejemplo, él enseñó primeramente doctrina, siendo buen cristiano, para que no se blasfemara. Primera de Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo yugo como esclavos consideran a sus propios amos como dignos de todo honor, para que en nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. La doctrina como punto de enseñanza, entendemos que la palabra nos dice que es una enseñanza que nosotros adquirimos, ya sea de un grupo, ya sea de una religión, ¿verdad? Pero la doctrina es específica cuando nos va a guiar y nos va a ilustrar el camino a seguir. Era importante que Pablo instruyera adecuadamente a Timoteo, instruyera adecuadamente a aquel pueblo para que hubiera una sana doctrina. Y tengo que hacer énfasis en esto, hermano, porque hoy en día la iglesia no está para competir una con las otras. ¿En qué concepto, qué quiere decir una cosa y la otra? Pero sí es importante que nosotros aprendamos una doctrina que nos impacte, que nos cambie, que nos transforme, que nos guíe, que nos dé herramientas para nosotros poder darla a otros, donde nosotros podamos llevarla, hermano, la palabra con amor, pero a la misma vez con firmeza. Que podamos llevar una palabra de dirección, no con maltratante, con amor, pero con firmeza. Que nosotros podamos decirle a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. Y que nosotros podamos mirar que lo que nosotros estamos fundamentados, no estamos fundamentados en qué, en cosas pasajeras, sino en cosas eternas. Que yo pueda tener una conducta que a base de la doctrina que yo he ido aprendiendo me empieza a redarguir, que me empiece a enseñar. Por eso el segundo punto que le enseñaba a Pablo era la conducta, dando ejemplo. Filipenses 4:9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que Pablo estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Él estaba consciente de que él practicaba un momento dado cosas equivocadas, pero una vez que él encuentra el centro de su vida en Cristo, él empieza entonces a conducir y a decirle a aquella gente lo que era lo verdadero, lo que era el seguir a Dios, lo que era el buscar a Dios. Por lo tanto, él trae doctrina, él trae conducta, él trae propósito haciendo a Cristo la meta de su vida. Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que vamos viendo a Pablo en la forma en que él va educando y va llevando a aquel pueblo, aquellos, pues, se conoce a Pablo, hermano, como el primer misionero, como el primer evangelista, llevando palabra a aquellos pueblos, a Corintios, allí a Éfeso, allí a Filipenses, a los romanos. También se conoce a Pablo en la fe, aún siendo apóstol, creyó en Jesucristo para ser justificado. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Él conocía en aquel tiempo, hermano, había un concepto religioso. Igualmente cuando estuvo Jesucristo, cómo tuvo que lidiar con fariseos y saduceos, gente que tenían diferentes costumbres y maneras de ser, y tenían, hermanos, costumbres que no eran del agrado de Dios, y se llamaban religiosos. También, hermano, la longanimidad, o sea, el tiempo que Pablo entendía, dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. El buscar de Dios, hermano, no es para que nosotros nos sintamos desgastados, nos sintamos arruinados, sino todo lo contrario. Tenemos que sentir vida y vida en abundancia. Yo siento mi corazón vibrar cada vez que yo puedo creer, pensar que yo he creído en Dios y que Jesucristo es el centro de mi vida. Nosotros no podemos pensar en que nuestra materia, hermano, aunque se desgaste, mire, hermano, mi carne puede desfallecer. Pero como dice Pablo, mi hombre interior se renueva de día en día. Asimismo, Pablo también habló del amor, gastándose por amor a las almas, 2 Corintios 12:15. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. Él estaba consciente de amar, él estaba consciente de la paciencia, trabajando primero como labrador. 2 Timoteo 2:6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Él sabía que había que trabajar y había que esforzarse, ¿verdad?, por llevar la palabra. Él también, hermano, se gozaba aún en las persecuciones. Dice 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo, hermano, el ejemplo que está transmitiendo Pablo, el ejemplo que él está transmitiéndole a Timoteo, la forma en que él puede proyectarse por las cosas que él practica día a día conociendo a Cristo. Dice que aún en los padecimientos, siendo apedreado, azotado y náufrago, en 2 Corintios 11:23 dice: ¿son servidores de Cristo? Haciendo una pregunta, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Hermano, y eso eran azotes. Hermano, que lastimaba en el cuerpo de una manera tan terrible. No era un simple cojeazo. Eran azotes. Y Pablo, aún con todo y eso, no desfallecía, mantenía su fe. Dice, 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. Ese era Pablo. Esas 9 características que él tenía, cómo él las transmitía y cómo él las enseñaba, cómo las llevaba a aquel pueblo, cómo se las enseñaba a Timoteo, cómo Timoteo podía ver en él todas esas maneras de ser. Y todo esto, hermano, que les traigo en esta mañana, es para que nosotros podamos ver un hombre que no se quita, que no es, hermano, que les duele un simple callo y diga, ya yo no voy más a la iglesia, yo no creo más en Dios. Ya yo no puedo seguir en esto porque las cosas no me salen. No tengo chavo para la compra, no tengo chavo para la gasolina. Me estoy volviendo loco y Dios no hace nada por mí. Rápido le quieren echar la culpa a Dios. A veces no asumimos la responsabilidad que viene de parte nuestra. Como yo he sido irresponsable conmigo mismo. ¿Qué yo quiero que mis hijos hereden? Que yo quiero transmitirle a mi próxima generación, le quiero transmitir mis disgustos, le quiero transmitir mis desacuerdos, le quiero transmitir mi desilusión. ¿Qué le quiero transmitir a mi próxima generación? En términos espirituales, hermano, es importante cómo yo me conduzco, cómo yo me crezco para Dios, para nosotros, hermano, poder transmitirle a nuestra próxima generación. Si nuestros hijos lo que ven de nosotros es amargura, si nuestros hijos lo que ven de nosotros es solamente el criterio de desafiante, de nosotros desafiar las autoridades, desafiar la iglesia, desafiar a lo que sea, porque no se hace lo que yo quiero y como yo quiero, hermano, estamos en un momento difícil en la historia de nuestra vida, en la historia de Puerto Rico. No podemos estar divagando, no podemos estar peleando los unos con los otros. Tenemos que levantarnos como un pueblo redimido de Dios. ¿Cómo yo voy a dar una herencia espiritual a mis hijos? ¿Qué yo le quiero transmitir a ellos? Hay 9 puntos que quiero dejarles. Uno de ellos, ¿qué yo quiero inculcar a mi próxima generación? Existen muchos tesoros espirituales que podemos enseñar a nuestros hijos, los cuales tendrán un impacto eterno en sus vidas. Podemos inculcarles, primero, el deseo de seguir a Jesús. Nosotros no podemos garantizarle la salvación a nuestros hijos, porque la salvación no se hereda. La salvación es individual. Yo he oído muchas veces, ese es hijo de pastor. Como si eso ya le diera la entrada al cielo. Yo quiero decirle que hay hijos de pastores que no obedecen a Dios. Hay hijos de pastores que traen desilusión a la familia, que traen amargura a hijos de pastores, que traen muchos lamentos. Igualmente hay hijos de pastores que siguen la obediencia. Pero es importante que nosotros le estamos transmitiendo. Cuando nuestros hijos ven el gozo que expresamos al hablar de Cristo, se sienten atraídos hacia Él. Es por eso que debemos aprovechar esa oportunidad que se nos da para mostrarle la pasión que sentimos hacia Jesús. Y este punto es importantísimo en el deseo de seguir a Jesús. no desarrollarán un verdadero deseo de seguir a Jesús, sino solo por asistir al templo y escuchar las predicaciones. Es al ver que el Señor es el centro de nuestra vida que comenzarán a mostrar más interés por sus asuntos. ¿No cree, hermano, que con solamente usted traer su hijo a la iglesia y llevarlo para su casa es todo? Aquí tiene que haber un momento, hermano, donde usted empiece a traer esa enseñanza. Yo me imagino a Pablo hablando con Timoteo, pero él aún más allá de eso, él tenía dos generaciones alimentando ese corazón. Lo tenía en su abuela y lo tenía en su mamá. Dos mujeres que aprendieron a decirle a Timoteo cuál era el camino a seguir, cuáles eran las instrucciones. Empezaron a fomentarlas en él. Cuando Pablo empieza a ver a Timoteo, empieza a ver una joya, empieza a ver un joven que estaba dedicado para Dios, que se podía ver en su semblante, que se podía ver en sus posturas, que se podía ver en su caminar, que él se desarrollaba ampliamente como un hijo de Dios. ¿Cuánto deseo tenemos que tener nosotros como padres para ver a nuestros hijos, que también ellos crezcan, que ellos se desarrollen, que ellos aprendan a amar a Dios? Que ellos aprendan cuál es el concepto, por qué nosotros predicamos la palabra, por qué nosotros llevamos este evangelio, por qué nosotros existimos, para qué existimos, cuál es el momento cuando nosotros vayamos a su reino. Otra de las cosas que podemos nosotros depositar como herencia para nuestra próxima generación es la reverencia por la palabra de Dios. No hay ningún otro libro, hermano, que se pueda comparar con la Biblia. Ninguno. La palabra de Dios, hermano, te trae tanta y tanta instrucción. Y es el mensaje más importante que se le ha dado a los seres humanos. Y tenemos la responsabilidad de compartirlo con nuestros hijos. Permita que los vean leyendo la palabra para que sepan cuán importante es. Asegúrense de darle su propia Biblia y lean con ellos diariamente. Le damos un consejo hoy a los padres que presentaban al niño. Tenemos que darle alimentación espiritual diariamente. No podemos dejar que nuestros hijos traten de conocer a Dios por medio de las noticias, por medio de otras cosas. Cuando está usted allí cercano a él, cuando su niño esté confundido, empiece a hablar con él, empiece a darle entendimiento. No espere que llegue un niño a decirle a su casa, mira, que sea un varón y que venga ya a su casa a decirle, mira, hoy me besó otro varón en la escuela. No espere a eso. No espere que lleguen momentos lamentables para su casa, que usted empiece a mirar la conducta de su hijo y usted empiece a ver conductas que no son sanas. No espere a que su hijo llegue a su casa con manerismo y con cosas que le ha ido aprendiendo en la calle. Empiece a hablarle correctamente a ese niño, empiece a hablarle correctamente a esa niña, empiece a decirle el temor de Dios. Es el momento, hermano, para nosotros estar decididos a criar una buena familia. Es el momento que tenemos que estar decididos a crear una buena generación. No podemos permitir, hermano, que los vientos que están ahora mismo en los aires hagan escanto, que las tormentas terminen con nuestra generación. Si desea que su hijo respete la palabra de Dios y viva en obediencia a sus enseñanzas, usted debe darle la prioridad que merece. Mire, hermano, apague el televisor y dedique tiempo para hablar con sus hijos sobre la Biblia. Exprese la pasión que siente hacia este maravilloso libro, pues es el patrón que usted establezca en su propia vida, será el que ellos sigan. Si ustedes no practican las cosas adecuadamente, no esperen que sus hijos lo hagan. O sea, ellos van a aprender de ti. Ellos van a aprender de ti. Si no te ven nunca abrir la palabra de Dios, que solamente usted la trae el domingo, y porque yo dije aquí vamos a buscar en 2 de Timoteo, y a lo mejor usted empezó a buscar en la Biblia, y empezó a buscar acá por Génesis. Timoteo, ¿dónde que queda Timoteo? Espérate, no, es por acá. Es por acá. Ah, ¿será por la mitad de la Biblia? ¿Por qué? Porque no la lee. ¿Verdad? Eso pasa en España, eso no pasa acá en Puerto Rico, ¿verdad? Eso es en España que está pasando eso, ¿verdad? Pero miren, hermano, es una realidad. Estamos leyendo la palabra de Dios solamente cuando llegamos aquí a la casa de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo nosotros vamos a practicar eso y cómo nosotros vamos a sembrar eso en nuestros hijos? ¿Cómo ellos van a aprender a escuchar, aprender de la palabra si usted no le inculca, si usted no le enseña, si usted no ve, si usted no la, mismo no le está dando la importancia a la palabra de Dios? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Eso, como diré en el campo, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Verdad? O sea, nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos en que esta palabra nosotros la leamos, pero que a la misma vez la compartamos. Que en momentos dados nuestros hijos puedan sentir la misma inquietud. Y a lo mejor usted le está leyendo tal vez una historia bíblica. O tal vez ellos escucharon algo, tal vez ellos escucharon un cántico. Pero usted le puede enseñar por la palabra qué eso significa. Y usted no tiene que ser un teólogo para eso, hermano. Usted no tiene que haber ido a 20 universidades para eso. Hermano, si la enseñanza de la palabra de Dios es sencilla. Otro de los puntos importantes que queremos dejar a nuestra próxima generación en herencia es la manera en la que puedan escuchar al Señor. Cuando mis hijos eran aún pequeños, les enseñé cuán importante es saber cómo escuchar a Dios. Les enseñé a orar juntos por alguna decisión o petición delante de Él. Siempre recuerdo a mis hijos parados frente a la casa que actualmente yo vivo, y los cinco allí paraditos frente a aquella casa, orándole al Señor. Si era la voluntad de Él que esa fuera nuestra propiedad, si era la voluntad de Él que nosotros tuviéramos el hogar allí, y allí estaba yo con mis hijos de mano orando. Recuerdo que más pequeño, apenas tenía 4 años, y ninguno pasaba de 10 años, y estábamos allí orando. Y esto yo lo digo como un ejemplo, no por decir que yo soy mejor, sino que realmente yo me motivé, hermano, en que mis hijos conocieran y pudieran pedirle a Dios de corazón, que aprendieran a amar a Dios desde pequeñitos. Y entonces, ese es un momento, hermano, esa es la herencia por la cual nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Que ellos aprendan la manera en la que puedan escuchar al Señor. La otra, hermano, otra herencia que queremos dejar a nuestros hijos, la obediencia a Dios. Es importante darles un buen ejemplo, pues nuestros hijos se fijan más en nuestras acciones que en nuestras palabras. Esto significa que debemos decirle cuando hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios y cómo nos arrepentimos y nos corregimos. Usted y yo fallamos. Yo he fallado. Y usted sabe una cosa. Yo me he sentado con mis hijos. Y yo le he pedido perdón a mis hijos. Y yo he reconocido mi falta. Eso no me hace menos padre. Eso me hace que ellos vean que en mí hay un corazón sensible. Y que cuando yo los voy donde ellos y ellos tienen algún error, ellos saben también venir a donde mí para pedirme perdón. Ellos saben también cómo ellos expresar la conducta errónea, saben venir donde mí. Porque lo establecí. O sea que cuando nosotros obedecemos a Dios, hermano, nosotros queremos obedecerle en tantas cosas. Y a veces, hermano, nos desafiamos. Pero en momentos dados, cuando es lo que realmente es de interés para Dios, a veces, hermano, como que eso lo divagamos, como que eso no le prestamos atención, como que, pues eso es una mentirita blanca. ¿Una mentirita blanca de qué? Lo que es mentira es mentira. Cuando usted dice una mentira, usted tiene que, hermano, que realmente... Usted tiene que tener los pantalones en su sitio, hermano, para poder decir, yo dije una mentira. Pero hay que hacerlo. Si en algún momento usted lo llaman a su casa y le dice a un hijo, mira, dile que no estoy. Una mentirita blanca, ¿verdad? ¿Por qué le está enseñando eso a sus hijos? ¿Por qué? ¿Porque no quiere dar cara porque alguien lo está llamando porque le va a cobrar algo? ¿Cuántas cosas pasan, hermano, que nosotros no obligamos nuestras vidas a obedecer a Dios correctamente? Santo el Señor. Otro de los puntos, hermano, que queremos transmitir a nuestra próxima generación es una fe que conquiste las dificultades de la vida. Y aunque deseamos proteger a nuestros hijos de las preocupaciones, debemos mostrarles un poco de las dificultades que enfrentamos para que puedan percibir la confianza que tenemos en el Señor. Y he tenido oportunidad a través de la vida de enseñarle a mis hijos lo que es confiar en Dios, de mostrarles lo que es su provisión y cuidado. Dice la palabra que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. O sea que es una característica que está en nuestro día de vivir. Vamos a pasar por dificultades. Pero ¿cómo usted le va a demostrar a sus hijos que usted sabe pasar por una dificultad? Diciendo malas palabras. Tirando el caldero contra la pared. Llevando una discusión con su esposa delante de sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo me voy a enfrentar a conquistar las dificultades de la vida? ¿Qué yo quiero transmitir? ¿Qué yo quiero que mis hijos hereden de mí? ¿Qué ellos puedan pensar cuando ellos se encuentren en una dificultad? Ah, mira, yo me recuerdo que cuando mis padres tenían una dificultad, yo podía ver a mi mamá allí de rodillas. Yo podía ver a mis padres allí de rodillas, derramando lágrimas, pero confiando en Dios. Con poco, pero confiando en Dios. Y hermano, esa herencia que usted transmite a sus hijos hace que ellos puedan crecer en las dificultades de la vida. En el mundo tendréis aflicción. Ellos tendrán momentos difíciles también. Ellos tendrán momentos de angustia. Pero si usted no le ha transmitido esa herramienta, si usted no le ha transmitido esa herencia espiritual a sus hijos, ¿cómo usted espera que sus hijos reaccionen? Si usted solamente dice, no, yo estoy atribulado. No quiero saber de Dios porque estoy atribulado. No, hermano, Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Dios tiene lo mejor para ti. Es como tú te has percibido delante de Él, como tú has buscado delante de Él. ¿Cómo tú has entregado tu voluntad a las manos de Él? Bendito sea el nombre del Señor. El otro punto, hermano, un corazón perdonador. Esto es difícil de enseñar, porque usted para usted perdonar es porque usted ha sido ofendido. Y cuando usted es ofendido y sus hijos lo ven que usted ha sido ofendido, ¿cómo usted va a enseñarle a sus hijos que ante una ofensa, cómo usted, cómo usted se ha proyectado ante una ofensa. Y he tenido, nuestros hijos deben ser testigos de cómo perdonamos a los que nos han hecho daño, enseñar a perdonar sin resentimientos. ¿Qué es lo que dicen por ahí? Yo perdono, ¿pero qué? Pero no olvido. ¿Qué clase de perdón es ese? ¿Qué clase de perdón es ese, hermano? Yo perdono, pero no olvido. Que yo le voy a enseñar eso a mis hijos. Que yo perdono, pero no olvido. ¿Qué es eso? ¿En qué versículo de la Biblia dice eso? Yo tengo que perdonar de corazón. Yo tengo que perdonar, hermano, donde yo voto todo eso que pasó. Si es con un padre, yo ir donde el padre y darle un abrazo. Darle un abrazo. Y tengo que sentirlo, hermano, porque eso fue lo que yo hice. Usted sabe perdonar, hermano. Es usted saber echar las cosas fuera de su mente y de su corazón. De usted asumir una postura como la asumió Cristo, que aún en medio del Calvario, allí abriendo sus brazos, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esa palabra inundó mi corazón, cambió mi mente, me enseñó a perdonar. Pero entonces, ¿cómo yo quiero que mis hijos lo aprendan? Si entonces yo, en vez de perdonar, lo que hago es resentirlo. Ah, no, pero yo perdono, pero no olvido. No, yo nunca me voy a olvidar de eso. No, porque tú sabes, eso fue en el 1950 por allá y eso todavía yo lo tengo aquí fresquecito como si fuera hoy. Es una herencia. Estamos transmitiendo una herencia espiritual, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Un estilo de vida organizado. Debemos ser capaces, hermano, de mostrar a nuestros hijos que tenemos el control de nuestras acciones, finanzas, dietas, horarios y prioridades. ¿Cómo le transmitimos, cómo herencia le estamos dando a nuestros hijos? Cuando nuestras prioridades están invertidas, cuando no sacamos el tiempo adecuado para el Señor, cuando no sacamos el tiempo adecuado, que mejor le damos prioridad a las actividades que tienen aquí y de allá, cotidianas, de día a día. No se puede ir a la iglesia porque el muchacho está en esto, está en lo otro, yo tengo que llevarlo aquí, yo tengo que llevarlo allá. Mire, eso está bueno, el muchacho es bueno que te practique deporte y que hagan diferentes cosas, hermano. Pero mire, es importante que usted no cambie sus prioridades, que usted le dé el lugar que Dios merece. Si el único momento que usted tiene con su hijo es de llevarlo a la iglesia y que él pueda tener instrucción bíblica un día como hoy, hermano, no escoja este día para hacer las cosas, no escoja este día para que su hijo vaya de aquí, vaya de allá, lo lleve aquí, lo lleve allá, porque en el momento que usted le diga vamos para la iglesia, no, yo quiero ir para aquí, yo quiero ir para allá, porque allí es donde usted lo ha mantenido. Esto suena fuerte, hermano, pero es una realidad. Estamos viendo ahora cómo hijos no quieren después que se han desarrollado desde niños, conociendo de la palabra de Dios, pero es solamente conociendo, pero no han practicado. Usted no ha cultivado, no ha llevado esta herencia a sus hijos, esta herencia espiritual. No ha cultivado en ellos, inculcado a ellos que tengan el temor de Dios, que tengan el hambre y la sed de Dios de ir a la casa de Dios. Que puedan decir: yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Que no hacemos, hermanos, como otros que tienen por costumbre dejar de ir a la casa de Dios. Y esto, hermanos, lo fomentamos y lo decimos, porque el momento de nosotros congregarnos, el momento de nosotros estar aquí, esta palabra que yo le estoy diciendo, yo no se la puedo decir en la calle. Tal vez le pueda decir algún ejemplo, pero para yo poder transmitir esto, hermano, yo tengo que tener permiso primeramente del Dios Padre Celestial. Yo no puedo hablar aquí cosas a mi manera y mi antojo. Yo tengo que estar sujeto a lo que Él dice. Y si lo que yo le estoy diciendo hoy, usted lo practica, yo le puedo asegurar a usted que usted va a tener una buena herencia espiritual para sus hijos. Yo se lo puedo garantizar, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Santo. También, hermano, Otra herencia espiritual. Un espíritu de siervo. Transmitirle a nuestros hijos un espíritu de siervo. La disposición de servir a otro es una cualidad que beneficiará a nuestros hijos. Es mientras ponemos las prioridades de otro antes que las nuestras, que les mostraremos a nuestros hijos la importancia del servicio. Imitarán nuestro ejemplo si les mostramos cuánto nos importa atender las necesidades de los que viven a nuestro alrededor. Servir en la casa de Dios le alimentará el corazón de servicio a nuestros hijos. Un espíritu de siervo. Como yo, hermano, involucro a mis hijos. Tal vez aquí hay padres que todavía los hijos no saben ni lo que es alcance divino. No saben lo que es alcance divino. Un lugar donde estamos bendiciendo vidas, que estamos restaurando vidas, que estamos llevándole esperanza a un corazón que por las diferentes situaciones de la vida están desgastados. Hay hijos que no saben lo que es una clase bíblica porque no lo traen a la iglesia, a enseñanza bíblica. Entonces, el corazón de servicio que nosotros tenemos que inundar en nuestros hijos es cuando nosotros, hermanos, miramos el dolor del otro como si fuera nuestro. Aquí cuando clamamos por una petición, la clamamos, hermano, como si fuera nuestra, como si fuera yo mismo el que estuviera allí en el hospital. Porque tenemos que, hermano, sentir el dolor, sentir, hermano, el momento de sufrimiento que tienen nuestros hermanos. ¿Y cómo nuestros hijos se pueden identificar con eso? ¿Cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos? O sea que la transmisión espiritual, de herencia espiritual para nuestros hijos, tiene que llevar todos estos puntos, hermano, para que nosotros podamos alimentar un corazón agradable para Dios. Un amor sincero. Un amor sincero, hermano. Los niños necesitan sentirse amados. Es mientras disfrutan de nuestro amor incondicional y genuino que aprenderán a servir lo mismo por otros, sentir lo mismo por otros. Este amor no se demuestra por los regalos materiales que les demos, sino al dedicarnos a ellos. Más quieren nuestros hijos de nuestro tiempo que los regalitos y los juguetes que nosotros les podamos dar. Santo el nombre del Señor. Bueno, hermano, voy a ir acelerando un poco, pero es que, hermano, realmente este mensaje me cautivó tanto, hermano, me llamó tanto, me llena tanto, hermano, es que nosotros podamos realmente ser portavoces para la nueva generación. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Hay una palabra que es importante que usted la tenga, que está también en Timoteo, y la quiero utilizar para que nosotros podamos ir resumiendo lo que estamos hablando. Y esta palabra se encuentra en 2 de Timoteo también, capítulo 3, versículo 10. Y esta era la comisión a Timoteo. Un joven ejemplar. Y para darle luz nuevamente a lo que ese joven significó en la vida de Pablo, pero que a la misma vez significó para aquella época y para aquellos que él le predicó, dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, en adelante. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento, como las que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Ese es Pablo hablándole a Timoteo. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y mira este versículo 13 de 2 de Timoteo 3:13. Mire, si usted lo puede marcar allí en su Biblia, márquelo. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo repito, hermano. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, ahora el consejo para Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, mira, la sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pide a mi hermano Johnny que vaya acercándose por aquí, porque queremos tener una alabanza, de la alabanza que tuvimos el día de hoy.